mi amor, más distantes cada vez. Si tanto yo te querido, ¿por qué no entiende ya de una vez? Mi amor, todo te entregué, y eso lo sabes muy bien. Ahora prefieres marcharte de mi lado y no volver. Hoy te vuelvo yo a pedir, mi querida Beatriz, apiádate de mí. Sin tu amor yo moriré, porque ya no podré vivir lejos de ti. Siento tus besos, mi amor, más distantes cada vez. Si tanto yo te he querido, ¿por qué no entiende ya de una vez? Mi amor, todo te entregué, y eso lo sabes muy bien. Ahora prefieres marcharte de mi lado y no volver. Hoy te vuelvo a pedir, mi querida Beatriz, apiádate de mí. Sin tu amor yo moriré, porque ya no podré vivir lejos de ti. Hoy te vuelvo yo a pedir, mi querida Beatriz, apiádate de mí. Sin tu amor yo moriré, porque ya no podré vivir lejos de ti.